Aquí comienza. Gaby toca el saxo. La sección en la que Gaby de Lelisi no toca ningún instrumento. No me gustó. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, vayan entrando. Hoy no me cuesta nada, Vayan pasando. Déjame presentar bien, que estamos en la sala de lectura. Por supuesto, con todas las Quería describir este lugar tan hermoso que vos lo tenés hecho un asco. Sí, no, lo tengo. Mira, todo cubierto con nylon para que no se ensucie. Es horrible, todo. Sándwich de miga viejo. El plástico que hay por todos. Bueno, por las facturas que no trajeron la carga. Es como para irse realmente. Sí, con olor a chimichurri, porque está el chimichurri volcado en la. Chimichurri da olor. Lo que pasa es que el nylon no absorbe, entonces queda. Mantiene los olores. Te digo una cosa: los vasos con sobra de cerveza, como tenés ahí. Sí. Dan un olor. Pero usamos vaso. ¿Qué querés? ¿A dónde qué querés? Perdón, yo no quiero ser botón, pero dejaron un cachito de embutido en el aguacerí. Loco, de verdad, le pegaron una feta de salchichón a la pared. Sí, se la tiraron así. Era para que se estacione. Por favor. Vamos a hablar de esto. Están curando el salchichón. No, cuidá las cosas. Bueno. Vamos a hablar de lo que quiera hablar Racielita, ¿no? Que traes unas historias muy interesantes. Sí. ¿Vas a hablar de Maxi Montenegro? No, vos ibas a hablar. ¿Querés hablar de Maxi Montenegro? No, después. Bueno, entonces voy yo. ¿Cómo se titula? Vamos a hablar de la epidemia de la risa. ¡Ah! ¡Epa! Por favor, chofer. Psitacosis, por ejemplo. Bueno. No queme la cosa risa, al perín. Que la risa es contagiosa, eso nadie lo puede negar. Que un ataque de risa le puede dar a cualquiera. Ah, sí, y que dura un par de minutos, tampoco nadie lo puede negar. Ahora, es difícil creer, pero sucedió, que en 1962, en Tanzania, o en Tanganica era en ese momento. Che, el que se le caían las cosas. Ocurrió, algo muy extraño. Una epidemia de risa que se fue extendiendo de persona a persona y tardó casi un año y medio en terminar. ¿Era un chiste? No. Vamos a contar chiste, esta historia. ¿Es un chiste que se iban contando los tanzanios? Muy, muy interesante. No, fue exactamente el 30 de enero del 62, en lo que antes era Tanganica, como decíamos, un grupo de nenas pertenecientes a un colegio de una de las aldeas del lugar, se empezó a reír, este grupito, y se reían sin parar. ¿De qué se reían ustedes, la del fondo? La risa fue tan contagiosa que se propagó de a poco a sus compañeras, luego a otras compañeras de otras aulas. ¿Estás cargando, Gaby? Duró el resto del día. Bueno, le hicieron caso a la maestra y le dijo, cuéntenos así o nos reímos todos. Continuó así por varias semanas. Los maestros de la escuela no lograban controlar a las chicas y era... En esas condiciones imposible intentar enseñarles algo. Claro. Porque las chicas era evidente que no podían concentrarse y eran permanentemente ataques de risa. Dos meses después, la escuela o las autoridades de la escuela decidieron cerrarla. Cerrado por risa. Increíble. Las chicas fueron derivadas en pequeños grupos a otras escuelas. Escuelas más serias. De pueblitos cercanos. Y lo que sucedió, lejos de disipar este ataque de risa que tenían las chicas, fue que la risa se dispersó con ellas. No lo puedo creer. Contagiando donde iban, sobre todo a niños y a jóvenes. Sí, es un cuento de Cortázar esto. La primera escuela donde se originaron las risas reabrió en unos meses, pero cerró nuevamente a las pocas semanas porque nuevamente no lograron controlar la epidemia. Ahora, tiene que haber sido un chiste de chicos. Porque claro, si uno de Jaimito. Era uno de Jaimito. Otras escuelas donde la risa se había propagado también dejaron de dar clases. No se podía dar clases en esas condiciones. No. En total, una falta de respeto. Fueron cerradas 14 escuelas. Si solo hubiera sido risa, el caso sería más bien gracioso, pero las personas afectadas sufrían, además de risa, de llanto, dolor. ¿Cómo? Pará. Problemas respiratorios, porque imagínense a alguien riéndose durante mucho tiempo. Claro, tenían problemas respiratorios y hasta algunos chicos llegaban a desmayarse por estos problemas respiratorios, por esos ataques de risa. Bueno. Este extraño fenómeno paralizó la aldea. La aldea se llamaba Callaya. En un lugar... ¿No era que circulaba la callaza? En Yamba. en el lugar. Se quedaron en Yamba. Según está registrado. Unas 200 personas que se vieron afectadas por esta epidemia, en principio en este lugar, que después continuó y siguió esta especie de histeria extendiéndose por todo el distrito que se llama Bukova, en pueblos también cercanos, Ramayenye o Kanyajereka. ¿Qué más? ¿Otros pueblos? ¿Qué otros pueblos? Otros pueblitos. Tengo Ramayenye. Bukova, Ramayenye, Kangangereka, y Kangangereka, Kayaya, que ya lo dijimos, y hasta ahí tenemos. ¿Llegó hasta el río Misinene? No, ese está en Sudáfrica. No lo sé. No la engañes a la chica. El único río que sale de África. El único. Bueno, algo para tener en cuenta. Los contagiados no se pasaban todo el día riéndose, sino que más bien eran ataques cortos que se repetían con bastante frecuencia. Los especialistas... ¡Basta! Los especialistas estaban convencidos de que se trataba de una cuestión psicológica. Que un grupo que pequeño pudo haber comenzado riéndose, que el resto le siguió casi de forma automática, porque en algún momento se había barajado la posibilidad de que fuera algo virósico, digamos, que tuviera que ver con alguna cuestión. Los loros padecen la psicacosis, que es como una especie de risa, digamos. Claro. Los loros. Ahora, bueno, las personas. ¿Puedo decir que el loro se ríe? Sí. O parece al que pedir, ya lo tengo a Chofi. Parece, ya lo tengo a Chofi diciéndome cosas raras. Decían que había contagiado a las secretarias de Fontana, en el Fontana Show también, que se reían de cualquier cosa. Bueno, chiste para entendido. ¿Cuál fue el primer chiste? Nadie lo sabe. El que disparó todo esto. Pero al parecer era más bien algo ingenuo, o por lo menos del gusto infantil o adolescente, porque los profesores de los chicos. Los profesores de los chicos, de las chicas, no se contagiaron. La epidemia de risa, igual a algunos adultos sí, les agarró. La epidemia de risa fue un caso muy singular de histeria colectiva. Así fue como enmarcado, o histeria en masa. Y se cree que más de 1,000 personas finalmente terminaron afectadas en esta oportunidad. Si bien duró un año y medio, las personas no pasaron todo ese tiempo riéndose, sino que fue el tiempo que tomó terminar con todos los casos que iban a aparecer. Pregunta, ¿no hubo muertos de risa? No hubo muertos de risa. Lo busqué. En este caso no hubo muertos de risa. Sí hubo gente en algunas oportunidades que se ha muerto de risa. Sí, pero no en esta psicosis colectiva. Hay muchas personas que creen que la llamada epidemia de la risa de 1962 fue exagerada en la cultura popular, producto de lo aislado que estaba el lugar, de la falta de registro de los profesionales. Entonces esto probablemente haya tenido que ver con que se haya incrementado, se haya exacerbado el número y todas estas cuestiones, y finalmente el tiempo en que duró. Es lógico entonces que no se sepa a ciencia cierta qué tan grave fue realmente. Es decir, yo lo que busqué, a propósito de lo que vos me preguntabas, Jorge, si alguien se había muerto de risa, bueno, en principio no. Pero pudo haber sido, la verdad, que pudo haber pasado. ¿Se descubrió el chiste original? No se descubrió el chiste original. Solo se sabe que traspasó fronteras, que afectó negativamente a muchas personas, aunque sin víctimas, como decíamos. Se decía que la harina de maíz podría haber sido envenenada con alguna droga, que podría haber sido un virus... Lo que inició esto provocó que se hicieran varios estudios que incluían análisis de sangre de los afectados, de incluso de las harinas que ingerían. Y ¿como el brownie loco? Claro, algo parecido. No, porque viste que a veces, y nosotros una vez también habíamos comentado del pan de la locura. Que finalmente se habían descubierto que tenía un hongo que se había generado en ese pan, en ese fermento, y que eso había provocado una especie de efecto de hongo loco. No es bueno, sí. no es bueno, señor. De todas formas, caso en particular, en las distintas investigaciones, no se llegó a detectar nada normal. O sea, no había ningún hongo loco, no había ningún virus, no había ningún brownie. Era un risa. Chiste, decís vos. Bueno, sí, aparentemente fue eso. Esta epidemia no fue la única, pero sí la más extensa, tanto en tiempo como en cantidad de afectados. Esto está registrado en los libros. No obstante, estos casos de histeria colectiva se han repetido en diferentes lugares del mundo y no tan lejanos, porque miren lo que pasó, por ejemplo, en Virginia, en los Estados Unidos, en el año 2007. En Café Fashion no pasó. Un chico en el instituto, en un colegio también secundario, comenzó a sentirse inquieto, según se registra en las noticias. Tengo inquietud, señorita. Sí, pronto comenzó a estar mareado, a hacer gestos extraños. Y, ¿qué gesto? Este. Y a mostrar risa incontenida. En una semana, en unas semanas... Es la peor esa es la peor, la más contagiosa. 300 alumnos y un profesor fueron afectados por estos mismos síntomas. ¿En serio? Síntomas. Esto sí, sucedió en el 2007. En el 83, en 1983, un poquito más lejos en el tiempo, en Cisjordania... Mira que es difícil. Registrado, eso. 943 personas, especialmente jóvenes, fueron hospitalizados por mareos y desmayos. Otra manifestación de histeria colectiva, o sea, no que se manifestaba a través de la risa. Ya. Y estos son algunos de los ejemplos que parece que hay unos cuantos. ¿En Uruguay no pasa? En Uruguay no, porque son muy medidos. Científicos en Córdoba son un poco más amargueros. Ah, porque están acostumbrados a reírse, saben, saben reírse. O sea, los científicos llevan... No vas a ver un cordobés borracho Fernández. Tienen la cultura de la risa ya. Entonces, no sé, saben, no se descomponen. Lo controlan. Los científicos llevan estudiando estos casos desde hace muchísimo tiempo. La propagación de las epidemias del comportamiento tiene mucho que ver con nuestras neuronas espejo, según dicen los especialistas, es esta parte del cerebro que conduce una gran parte de nuestro aprendizaje por observación, es decir, la que nos permite imitar a otros seres humanos. La etapa espejo. Viste, por ejemplo, cuando alguien bosteza, que empieza a contagiar. Bueno, ese es el mecanismo que dispara las neuronas, lo que se llama las neuronas espejo. También están implicadas las neuronas espejo en la empatía, que es cosa que, por ejemplo, no sé, a Majul no le sale, o qué sé yo. Cuando alguien tiene empatía. Cuando alguien es simpático. Que sentimos, claro, esto es simpatía. La empatía es nada, es ponerse en el lugar del otro. La empatía. Pero también pueden participar en el mecanismo de contagio de las carcajadas, el tema del las neuronas espejo. También, Faso. Entonces, se le atribuye a esta epidemia de la risa puntualmente esta cuestión. Una cuestión, digamos, ya más neurológica. No hay falso espejo. A esto se le puede añadir una crisis nerviosa colectiva y tenemos ya la receta de una epidemia de la risa como la que acabamos de contar. Muchas veces las crisis nerviosas provienen de presiones psicológicas. En el caso de la gran epidemia de risa de Tanzania, algunos historiadores atribuyen esta crisis a los cambios ocurridos durante ese año 1962, porque era un país que acababa de independizarse de Inglaterra y estaba revolucionado en muchísimos aspectos y la sociedad estaba cambiando muy rápidamente. Claro. Esto quiere decir que probablemente la crisis nerviosa haya provocado el garco de risa. Parte de claro, fue la década de las descolonizaciones en África. Sí, bueno, mira cómo me descolonicé. Aún así, esto solo es una hipótesis. Pero como bien dijo Chofi, seguramente en Tanzania los maestros a partir de ese momento tienen prohibido decir la famosa frase ¿de qué te reís? Contanos, así nos reímos todos. Eso no lo dicen. No. Reírme más, lo que más quiero. Muy bien, Camila de Lelici. Ser sorpresa de felicidad, reírme más, tener tiempo y perderlo ya, reírme más, lo que más quiero es reírme más, despertarme para soñar, reírme más. Todos en cuero, la risa del pueblo o el Alzheimer.